¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de Fronteras Radio en Jerez de la Frontera por un sitio y de Arcos, de Radio Arcos, emisora municipal, por el otro. También saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de internet gracias a la plataforma iVox. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica, ciencias del espacio, que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro. Y del Cristal para Afuera tenemos a varios compañeros. Joaquín, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Me he acordado de algo que tenía que decir. Ah, bueno, ¿pero ahora o para después? No, cuando se termine de hacer la presentación, es que tuvimos una actividad. Ah. Y creo que soy el único que puede dar la reseña. Ah, vale. Pues, bueno, usted y alguien que se va a incorporar. Porque sí, ahora... pero no toca, no corresponde. Ah, no corresponde. Porque bueno. Era el prota. Era el prota. Pues el prota, que hablamos de Lito, no está aquí ahora, nos estará escuchando por la radio. Lito, mira para adelante, no te pongas nervioso en el programa, tú a lo tuyo. Viene de una conferencia con el amigo y gran científico David Galadí y, por supuesto, pues está plenamente justificada su ausencia, ¿no? Porque todo lo que va a aprender en ese máster de astronomía seguro que va a repercutir en nosotros. Antonio Ruiz, buenas noches. Muy buenas noches. Iba a decir Antonio Civitas. Civitas. Es que era un cagado de nombre. No, en serio, me acuerdo más de los correos electrónicos de la gente de que del nombre. De los ¿no? correos, claro. Oye, pero llamar a Jovasa, ¿qué tal, no? No es Kibili. Civilis. Civilis. Pero también, pero el blog tuyo se llama Civitas. Civitas, sí, eso es un lío. Por sí. Eso me confundo. Sí, sí. Un blog muy curioso porque todo de un ciudadano protestando siempre por el caparcamal, por el que ensucia las señales. Se fijan en unas cosas como. Es que tienen mucho tiempo libre. Bueno. Don José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, lo veo a usted trasteando un montón de cosas aquí que tengo aquí seguro un montón de cosas que nos contará, ¿eh? Sí. Y en el público tenemos en las gradas a Gloria por un lado, buenas noches, y a Nacho por el otro, deseando hablar. Ya creo que le queda poco para dar el salto. Esto de la radio es un símil, no, soy antitaurino, pero es parecido a la corrida de toros. Llega un momento en que necesitas saltar a la plaza y torear. Lo que pasa es que yo a Nacho no lo conozco todavía a fondo. A Gloria la conozco, pero no, algunas veces la he motivado y he hablado. Pero tengo que buscar su punto débil. Todas las personas tienen un punto débil. Y es donde se le clava la puya y ya tienes que saltar y hablar. Ya tienes que intervenir. Ya tienes que intervenir. Desde aquí ya han tocado la fibra sensible. Y... Ahí va. Por cierto, no es de astronomía, pero luego le tengo que recordar bueno, es de astronomía si quisiéramos que lo fuera. He escuchado hoy una intervención del ministro de Educación. Ya ha dicho una cosa, Gloria, atenta. Que es una cosa que hemos hablado muchas veces a Petit Comité fuera. Dice, habría que plantearse en este país la función del doblaje de las películas, porque en idiomas este país está fatal y posiblemente si no se doblaran tanto sabríamos más idiomas. Seguro. ¿Eh? No es un debate astronómico, a ella le gusta ese tema, pero en astronomía el inglés es fundamental. Uh-huh. Sobre todo la semana pasada hablábamos de que cuando la noticia del exoplaneta, de que volveremos a hablar, sí. La leíamos en castellano. Y leíamos la original en inglés y vaya tela los traductores. Sí. Bueno, primera pregunta que os hago yo hoy de tema, vamos a comenzar. Yo me estaba haciendo una pregunta conmigo mismo. No, antes de que empieces tú con los temas. Hable usted. Quería hablar, Joaquín. Pues recordar que el viernes pasado tuvimos una actividad para los socios de la agrupación en el que el compañero Lito nos dio una exposición sobre la dinámica de las atmósferas en los planetas. Sobre todo los gigantes gaseosos, sobre todo. Duró la exposición, duró una horita y media, más o menos. Pero el tío tenía cuerda para rato. El tío se podía haber estado tranquilamente dos horas y media charlando. Estuvo muy bien, muy amena. Aprendimos muchísimas cosas. Y... lástima que os la perdisteis, sí, la verdad que porque sí. Aprendimos muchísimo, todo hay que decirlo. Y felicitar desde aquí al compañero Lito, porque la verdad es que lo hizo muy bien, cosa que no he hecho por el correo, porque es que está bastante liado, y ni he mandado, no he dicho nada del correo, ni nada. Lo hago desde aquí. ¿Lo habéis grabado? ¿Vídeo? No. ¿Se siente? ¿Audio? No, se siente no, eso es un error de comunicación grave. Es verdad, dijimos que teníamos que grabar en vídeo todas las exposiciones que hiciéramos, porque sí. Ya cometimos el error de las jornadas que hicimos en la sala compañía, pues, sí, ahí fue que no, tengo que haber grabado. No grabamos ninguna y deberíamos haberlo grabado. Tenemos alguna fotografía, ¿verdad? Fotografía, sí, pero no es lo mismo. No es igual. Yo, por ejemplo, yo me perdí la exposición de José Luis Parra, porque me tuve que ir y me quedé sin verla. La pregunta que le hicieron a Sully Spin no te la perdiste, ¿no? Hablando del tiempo, que si usted se ha dedicado al tiempo de... No sé si era pitagórico, aristotélico, sí. De no sé cuán. De la típica pregunta que él te hace la pregunta y la respuesta. Es curioso, y a las personas que nos escuchan y que seguro que han ido a muchas conferencias y o las han dado, ¿no? Yo les lanzo esas preguntas si quiere que nos lo comenten, ¿no? ¿Por qué en todas las conferencias siempre hay alguien que pregunta y la pregunta que hace es otra conferencia? ¿No? ¿No ha pasado nunca? Sí, que está de 10 minutos en hacer la pregunta, porque primero curioso, ¿eh? Pregunta, se la contesta. Pero no hay conferencia que se aprecie que haya alguien que haga una pregunta que sea otra conferencia. Y cuanto más rara la conferencia, más rara la pregunta. La conferencia te dirá al final, sí. Porque... No. Claro, eso. Sí, pues sí, lo pues que está bien. Pues, claro, piensa eso porque ya diría. No. Porque si la conferencia es de un tema como lo que nosotros dimos allí sobre astronomía y demás, pues las preguntas suelen ser el típico ese que está en la escuchándola y te hace la pregunta, pues más rara es todavía que la conferencia que tú estás dando. Bueno, pues entonces comenzamos. Tenía yo una pregunta. Era aristotélico. Sí. Yo sabía que había un griego por ahí metido. Yo sería incapaz de recordar la pregunta, ¿eh? Yo creo que sí me acuerdo. ¿Qué pregunta te hicieron? ¿Tú te acuerdas? Te dieron un capotazo más bien dado. ¿Te acuerdas de la pregunta? Sí, era más o menos eso, que yo la conferencia que yo di era que trataba el tiempo sobre el punto de vista aristotélico y clásico y no desde el punto de vista relativista y todo el tema. Y la conferencia era el tiempo y su medida. ¿Qué? El tiempo y su medida. Mucho de calendario. Milésimas de segundo a miles de millones de años. Pregunta y entonces, ¿cómo desde a lo largo de la historia hemos aprendido a medir el tiempo? Desde los relojes que todos conocemos de sol y de clepsidras y demás, hasta lo más moderno que hay ahora, que son los nucleares. Lo curioso que después de la pregunta... Una reseña, digamos, histórica dentro de cómo se ha medido el tiempo en la historia. Después de la filosofé pregunta sobre que si el tiempo y el espacio y todas esas cosas. Todo el mundo nos volvimos a mirar así seriamente al hombre, no a quién era, ¿no? Porque vaya tela, ¿no? Que eso, el público te haga una pregunta y tú arriba y sin recursos, solamente tu mente, son fuertes, ¿eh? Sí, lo hay. La de nuestro amigo... Oye, se te ha ido el micro, ¿ya le has dado un cable o algo? No, sí, no, pues te ha quedado sin voz. Te ha quedado sin voz, te tienes que ir allí a la mesa de Lito. Sí, algo has hecho. No pruebes porque se escuchan unos ruidos extraños. No, allí. Te tienes que ir allí a... Castigado. Algo has hecho. No se te escucha. Vete para allá porque quien no esté escuchando está escuchando. No, y eso no me lo hagáis más. No, digo que cuando en el tiempo que soy presidente me ponía el micrófono bueno. Ahora me pone siempre el malo. Sí, ya, pero si me arrastras ya el micro, ya no, es cuando... No, el micro ha sido el montaje este... Se escuchan unos ruidos extrañísimos. Los micrófonos no los podéis tocar. Bueno, pues... Ahora, cuando Antonio quiera hablar, ¿qué hace? Que comentaba que la conferencia también que dio nuestro amigo Álvaro sobre exobiología también estuvo muy bien. Me sí, gustó no, mucho. La conferencia me gustó bastante. Sí. Después, para recordar un poco el ciclo, aparte de la mía y la de José Luis Parra que te has comentado, estaba la de Álvaro. Y estaba la vuestra. Álvaro era exobiología. Exobiología. Y la nuestra era los caminos del cielo. Los caminos del cielo que la disteis Lito y tú. Las cuatro conferencias. ¿Que esa la repetimos luego en Grazalema o que fue la misma? Sí, sí. Vamos, cuando das una conferencia ya te puedes hacer un ciclo. Sí, no, la puedes repetir siempre la misma. Puedes hacerte una ronda por toda la provincia con la misma. Estos días, mirando yo el mar, soñé. No. Mirando el mar me hacía una pregunta. Que ahora he preguntado yo antes aquí en la puerta. Pero vamos a compartir con las personas que nos escuchan. En los tiempos de Cristóbal Colón, Colón intuía, por no decir que sabía, por lo menos en la película que hicieron, él se lo pregunta, ¿no? Que el mundo era redondo, que la Tierra era redonda, ¿no? Hombre, él lo creía. Lo creía. Si no, no creo que hubiera cogido el barco a... Exacto, y además... A tratar de dar la vuelta. Él se guiaba en el casco de un barco cuando está en el horizonte, que se va perdiendo, ¿no? Claro, que lo primero que se ve cuando viene es el mástil. Exacto. Entonces había una serie ya de indicios de que era que llegaban a afirmar de que la Tierra era redonda, ¿no? Pero lo que yo me preguntaba es que si tú miras, por ejemplo, el Mediterráneo, ¿no? Que fue el Mare Nostrum romano, porque el Imperio Romano lo rodeó entero, era suyo, tanto las costas europeas como las africanas. Ellos sabían que si miraban al mar, veían el horizonte del agua, ¿no? Pero ellos sabían que detrás de ese horizonte había tierra, aunque no la vieran, porque la conocían, era suya, ¿no? Bueno, toda la parte de África. A nadie de ellos por pensar el mirar al océano Atlántico, ¿no? Desde las costas, por ejemplo, de Portugal. Sí, desde las costas de Portugal. Podía pasar lo mismo, ¿no? Aunque no la conocieran, pero... Pudieran pensar que cuando sales de Portugal hacia adelante, por el Atlántico, ¿no? Sí. Que hubiera por habido. Mucho mar que vieras, podías intuir que más para atrás había que tierra, Colón, ¿no? Colón lo que creía que era las Indias. Era la India, porque no conocía el continente nuevo. Después, ¿no? Le pareció un peñón ahí en medio muy grande. Fue la isla de la Española, la Guaraní, se llamaba, ¿no? Bueno, Guaraní, ¿no? No, la Española no, la isla. La Española, esa. La Española. La llamó en la Española. La primera, la Española. La, me parece, no la actual Haití. Sí, no, República Dominicana. No, pero era un islote antes. Era un islote anterior. Chiquitillo, una islita pequeña. Uh-huh. Y luego en la República Dominicana fue Isabela, ¿no? La ciudad que montó, ¿no? La primera, estoy hablando de memoria, ¿eh? No, la reina Isabel. Bueno, el caso es eso, ¿no? De que. Qué raro, ¿no? Yo preguntaba yo eso. Que hemos tardado demasiado en la historia. Bueno, los griegos, como hablamos antes, ya midieron el radio de la Tierra. ¿Quién era? Eratóstenes. ¿Lo ves? Efectivamente. Es que Alejandría y. Siena. Siena, efectivamente. Siena. Mandó a uno andando. Dice, tú vete para Siena, estaba a 600 kilómetros. O sea, como de Jerez vete a Madrid, andando. Andando. ¿Cuánto tardaría? El experimento lo hicimos hace poco en el año internacional de la astronomía. Sí, creo, sí, sí. Os recuerdo que uy, me estáis montando unos ruidos más extraños en el estudio. Sí. Que eso, que hubo una actividad dentro de las actividades que hubo ese año de la astronomía, y los institutos que quisieron colaborar se apuntaron. Yo lo hice con el mío y mandamos nuestros datos y medimos el radio de la Tierra, sí, midiendo la sombra en distintos sitios, uh-huh, mandando la latitud, las horas, en fin. Y ahora un par de años. Eratóstenes ya lo hizo, y midió el radio de la Tierra, el radio, digamos, lo que la longitud de un meridiano. Pues sabemos que no mide igual un meridiano que un paralelo, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, pues, se supo muy muy exactamente el radio de la Tierra. O sea, se supo. Y comparado con las mediciones que hay hoy en día, es una medida, la de Eratóstenes, es muy, muy buena, con un porcentaje de error bastante bajo. Entonces se sabía que lo grande que era más o menos la Tierra. Después ya sabemos que no mide igual un meridiano que el paralelo, ¿vale? Bueno, pues la música de Sally Oldfield ha ocultado la entrada en silencio de don Manuel Jiménez del Barco. El silencio no lo ha tenido quien ha ido a abrirle la puerta, que le ha pegado la patada a la mesa. Pero bueno, buenas noches, don Manuel. Yo he tratado de entrar porque yo sé... Usted lo ha hecho perfectamente. ¿Quién habrá sido el que ha ido a abrir la puerta? El que ha ido a abrir la puerta le ha pegado una patada a la mesa. Son ruidos extraños, son porteres que hay. Desgraciadamente esto no será la única vez si queréis que siga con el máster y siga aquí. No. Así que tienes que compaginar las dos cosas. Me ponen al final de la clase a las 10 en punto y uno no es obicuo, así que... Por ahora. Ni bueno. Tampoco Fernando Alonso. Ahí va. No, hay que llegar entero. Nada, disculpad, sin problema. Tenía por aquí Antonio Ruiz una pregunta. Hoy va el tema de preguntas. Yo tengo una pregunta buenísima que estoy viendo en la red liada que iba ya. Bueno, en la red liada, no, perdón. Yo traigo el capítulo 2 de lo del... el Gliese 525 o algo así, del planeta... Bien, planeta también. Vamos a hablar. Encaja con esta pregunta. Encaja también con eso. Sí, sí. Capítulo 2. Me refiero no en la realidad, sino en ciberastrónomo. Están preguntando una cosa y un debate ahí. Ya hemos terminado con Colón. Sí, si quieres decir algo más. No, yo lo único que es, ante la pregunta tuya de los romanos, Mare Nostrum y no sé qué, aunque ellos lo hubieran sabido, que la Tierra era redonda y demás, ¿tú crees que se habrían aventurado con los barcos que tenían? No, los romanos no, de luego. Era un mundo con mucha superstición todavía y... Bueno, los fenicios llegaron hasta Inglaterra. No se atrevían. ¿No? Pero claro, era por costa. Pero era costa, era costa. Lo mismo. Los vikingos hasta Norteamérica, pero claro. Siempre costeando. Bueno. Don Antonio Ruiz. Dígame. Usted tenía una duda con el cero absoluto. Sí. Que el cero absoluto no es lo que José Luis Espíritu pone a sus alumnos cuando no estudian. De vez en cuando... El cero K, ¿no? ¿Qué decir? El cero absoluto en la Junta de Andalucía no existe. No existe. Igual que en termodinámica. Ahí va. La pues... nota más baja que te deja poner el ordenador es un 1. Ah, ¿no te deja poner un 0? No te deja poner un 0. Oh, lo que me gusta a mí es Zipizap el 0, ¿te acuerdas? Un 0, ¿eh? Eso no. Bueno, pues eso, leyendo como siempre a Carl Sagan, sí, pues hablando de la inmensidad del universo, pues me planteé, digo, bueno, si estamos, el espacio es tan inmensamente grande, pues habrá zonas donde no haya ni planetas ni estrellas en un montón de años luz de distancia. Me río yo porque una vez pregunté eso y sí, me he tirado. Entonces digo yo, bueno, si no hay nada que altere el sistema, la temperatura, que al fin y al cabo es un indicativo de actividad, vamos a decirlo así, o de agitación de los átomos, digo, me pregunto yo, ¿habrá zona del espacio donde haya el cero absoluto? Esa fue la pregunta que me decía. ¿Y la que me hago? ¿Y la que te van a contestar? Y que no sé responder. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? Que abren los físicos. Hay una ley termodinámica que lo impide. Que es justamente se llama la inaccesibilidad del cero absoluto. Exactamente. O sea, bueno, pero donde no hay nada, o sea, donde en el universo no hay nada, nada de nada, hay una cosa por lo menos, que es la radiación cósmica de fondo, que es 0,3K. O sea, con lo cual vacío no existe. Exacto. Otra de las leyes y, que y ya... Si se sigue expandiendo el universo, como parece ser que se está ocurriendo, pues hay ahí, digamos, cierta actividad. O sea, cuando no se muera el universo, no se expanda ya nada, sí que habrá, supongo, a lo mejor alguna zona con cero, pero mientras haya actividad, que el universo siga. Bueno, entonces, por lo menos cercano a cero absoluto, sí. Se puede aproximar todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Pero es una barrera, igual que la velocidad de la luz, para cuerpos materiales. Tú, un cuerpo material, puedes llegar todo lo que consumiendo la energía posible o accesible, te puedes acercar todo lo que quieras a la velocidad de la luz, pero no puedes llegar. Pues el cero es igual. Puedes acercarte todos los decimales, milésimas, diez milésimas de Kelvin que quieras, pero el cero absoluto es inalcanzable. Porque viola, entre otras cosas, un efecto cuántico, que es que la temperatura es movimiento, no es más que una vibración medida a nivel atómico, ¿no? Eso es. Entonces, el tener cero Kelvin significa energía cero. Y energía cero es que las partículas están en reposo y, por lo tanto, puede medir localizables. A la velocidad y la posición. Localizables con velocidad y posición, que va en contra del principio de Heisenberg. De Heisenberg. De la incertidumbre. O sea que por varias razones, razón termodinámica y razón de leyes cuánticas, el cero ahora, muy bajito sí, o sea, 0,3 Kelvin, que es la radiación de fondo, eso es muy frío, mucho frío, mucho frío. Mucho, mucho frío. Y sin embargo no hay límite para la temperatura. Por arriba no existe límite. Que se sepa. El límite sería el Big Bang, que es lo más caliente que hemos tenido en el universo, supongo. ¿Calor? Es más, variaciones mínimas de 10 milésimas o incluso menos de temperatura en el origen del Big Bang han causado la masa, en principio. O sea que variaciones de temperatura al transcurrir del tiempo son muy importantes o pueden causar que no hay que despreciar las 10 milésimas de grado ni a la porque a la larga eso entre 0,3 Kelvin y 0,28 Kelvin o 0,31, esas diferencias a la larga, con los 10 mil millones de años, han hecho algo. Claro. O sea que que son importantes, pero el cero no. Queda claro, ¿no? ¿O no? Sí, para mí me queda claro. A mí no. Para ti no. Es que no está vacío, no hay nada. Es una ley física, ya está. No, es decir, por si muy lejos que esté tú. Eso me lo creo. A mí lo que no me creo es lo del vacío, que no me lo creo, que no cuadra, es mentira. Y porque hay algo en lugar de nada, ¿no? Claro. A ver, está vacío. A ver, ¿cómo va a estar vacío si yo estoy viendo la luz de la estrella que viene para acá? Esa luz ha atravesado el vacío. Si la ha atravesado, que el vacío no está vacío. Durante que pasaba la luz estaba lleno de luz, pero la luz ya ha pasado. Claro, sí, pero bueno, pues ellos me lo han explicado 40 veces y no me entra en la cabeza, lo siento, no me entra. No, la verdad es que cuesta trabajo creerse que se puede transmitir la luz. Y mira que tengo cabeza. En ningún medio donde no hay nada. Claro. Es que es difícil. Yo estoy por creerme hasta lo del éter, fíjate. Todavía. Me resulta mal. Bueno, la masa oscura está por ahí. Y la energía oscura, que habló otro todavía día. Todavía peor. Todavía le iba. A ver, vamos a hacer una preguntita y luego a la pausa. Pero mientras, a ver, enséñame las muñecas. Todo el mundo lleva reloj, menos yo. ¿Qué hora es, don Antonio? Pues mi reloj está adelantado, tengo las 22:32. Ahora, si usted es astrónomo, ¿qué hora es, don Antonio? Las 20:32. Hora Zulú. Hora universal. Ahí va. Eso. Es que el amigo Nacho dice que se lía con las horas. Ajá. Y es verdad, es para liarse. Hasta que no te aclara. Y hay veces que uno se lía, sobre todo si es venezolano. ¿Qué pasa con la hora? ¿Quién se lo explica? Para que no se líe con las horas nuestras. Cuando quedamos en el campo a las 10 de la noche, ¿de qué hora estamos hablando? De la hora civil, de la hora del reloj. La hora civil. Hora local. Hora local. Del de España. Pueblo donde estemos. España. ¿De España? Que es, no. Que es más uno. Que es más uno en invierno y más dos en verano. De la hora GMT o era de Greenwich o Zulu. De, según de España. Militares, según astrónomos. O sea, según... Zulu, preguntaba ante Ignacio, que la hora Zulu es la hora del reloj. La hora. No, no, la hora Greenwich. La UTM. Ah, sí, la UTM. En jerga militar. Ah, pues desconocía eso. Distinguirme, no olvidéis, distinguirme España de la península, ¿eh? No, vale, vale. Es que en la península tampoco es la hora del reloj nuestra. Tampoco. En Portugal tienen otra y es la península también. Por eso te digo, hay que distinguir en España, hablar de España y la península, es verdad. Hola, peninsular española. Hola, peninsular española. Española. Ahora sí. Y plaza africana. ¿Sabéis una cosa? Porque Marruecos también tiene... Marruecos también tiene la misma hora que Portugal. Sí, pero... Pero hace Ceuta y Melilla ni la nombra, ¿eh? Es que es verdad, ¿eh? Hay que reformar. A ver si usted un día saca una plaza de hombre del tiempo y reforma bueno. Usted todo ese tema porque está tan mal hecho. Ceuta y Melilla ni la nombra. Como son españolas. Las chafarinas mucho menos. ¿Y Perejil? Eso tiene un status quo distinto, no vamos a meternos ahí, vayamos a liarla. Las Canarias sí se dicen, pero... Hora menos en Canarias. Siempre. Una hora menos en Canarias, pero si veis cuando la chica o el hombre del tiempo salen con el mapa detrás, siempre se pone delante de Mallorca. ¿Y la tapa? Y la tapa, y tú nunca ves el tiempo que hace Mallorca. Pues bueno, yo veo, no sé cuándo, ya quítate de en medio, si no te queremos ver a ti, solamente queremos escucharte. Pues no se entera. Ahora enfocan mucho los hombres del tiempo. Antes salía más el mapa sin... Sí, sí, otra vez. A mí, me gusta, a mí me gusta mucho el de 4E, ¿no? O el antiguo Canal Plus. Que 4. Se ve un 4, ¿no? Que se ve un mapa y va como recorriendo. Ah, sí, se va moviendo. Tiene no una idea de... Claro. Está. Pues hablando de la hora, el otro día vi... Es un lío, hombre, se entiende, ¿no? Tú te vas por la parte, digamos, de atrás de Meridiana de Greenwich, más o menos, y te ve la línea del día... ¿Cómo le llamabas? Sí, del día a noche. Que no es recta. La línea del cambio de día. Le llamaba en el mapa que hay en casa. Que quebrada, que no es una línea. No es por meridiano. Va por países. Va por países. Entonces, ¿qué pasa? Que tú das un paso y estás en un día. Y das otro paso y das en el día anterior. Claro. Sí. Eso nos pasa aquí cuando celebramos la medianoche del fin de año. Ya desde las 12 del mediodía nos están enseñando Sydney. Celebrando el fin de año. ¿Estás enseñando el qué? Sydney. Sydney, que es son de los primeros que llegan. Digamos, es la primera capital importante en celebrar el... Yo me estoy diciendo que en esa línea casi no hay ninguna... creo que hay alguna isla, pero... Sí, recoge todo el Pacífico. Está en medio Pacífico. Menos mal, porque imagina... El lío tan tremendo que sería eso. Bueno, ¿qué pasa con la hora? O sea, la hora, la marca, la altura del sol en el cielo. Pregunto. La hora es la rotación de la rotación de la Tierra, ¿no? La hora solar, claro. Sí, pero lo que es el número que le damos, se supone que tenemos el tiempo que tarda la Tierra andando la vuelta. Tenemos el reloj de 24, una actividad que hacemos diurna y otro biorritmo que tenemos de noche, y lo que hacemos es ajustar las horas, ciertas horas, para que siempre den ese número de horas, los 8 o las 9, coincida con el día. O sea, que no tenga cada uno que a las 8 de la noche sea día para uno y noche para otro. Que, o sea, exacto, por eso se cambian los usos horarios, para que todo el mundo, el horario civil, funcione se repartió, con el mismo dígito. Se repartió por convención la Tierra en usos horarios de 15 horario. Grados cada uno. Donde en esa perdimos el meridiano cero, perdimos, por cierto, exacto, lo teníamos nosotros. Pasaba por San Fernando. Y se lo llevaron los de Greenwich. Y se lo llevaron a Greenwich porque el observatorio de Greenwich llegó a ser más importante, tuvo más peso científico que el observatorio de la Marina que estaba en San Fernando. Si se hubiera normalizado en la época del Imperio Español. El meridiano cero el que pasaba por allí. Y desde entonces, pues, se cuentan positivos. Sumando hacia la derecha del Greenwich y negativos hacia la izquierda. O sea, más uno, más dos, más tres. Tiene una hora Greenwich y los usos horarios se ponen con el desfase con el de Greenwich. En positivo si se suma y en negativo si se resta ahora. Y eso hace, por ejemplo, que en Buenos Aires sean 5 horas menos que en España. Por ejemplo. Por ejemplo. Hacia el oeste. O, por ejemplo, que en Grecia puede que tengan una hora más o dos. Estoy seguro. Un par de horitas, sí, por lo menos. Un par de horitas creo que tiene. No eso, tiene por qué, cuidadito. Sí, no, pero tiene las tiene. Sí, pero tiene. Las tiene. Que Grecia está muy lejos, ¿eh? Sí, está muy a la derecha. Pero Mediterráneo casi entero. Puede que haya adoptado el horario europeo, ¿eh? Ah, bueno. No, pero el horario europeo es varios, ¿eh? Después entran los intereses, creas, ¿eh? Intereses económicos, sí, y económico, políticos. De tener, por ejemplo, a la península le correspondería tener el... El más uno solo, ¿no? O no, o el de Greenwich. El de Greenwich. El de Greenwich. No más uno. No. Sin embargo, tenemos el más uno para tener la misma hora que el resto de Europa. Uh-huh. Mira, tiene Grecia 3 horas más, ¿eh? 3. Bien, y en invierno 2 horas más, por lo que vamos a contar luego. Entonces, la hora la marca Greenwich, ¿vale? Y digamos bueno, que... Bueno, la marca los relojes atómicos. Vale. Sí. Pero, y esa, es la, esa es la hora con la que nosotros, los astrónomos y astrónomas, nos regimos. Sí. A la hora de cualquier evento. A la hora de cualquier evento. La y, hora, y el día también, supongo, ¿no? El día hablaremos luego también, porque luego hay distintos días. ¿Perdón? El día juliano y el día civil también. Pero vamos, el día es más fácil de entender y menos complicación. La hora, cuando se habla en astronomía, es siempre hora del meridiano de Greenwich. ¿Vale, Ignacio? Siempre. Modificada ligeramente los segundos que haga falta. Porque, como ha dicho Joaquín, ahora ya no se mide, no es Greenwich el que da la pauta, sino lo da la media de todos los relojes atómicos que hay en el mundo, ¿vale? Que son dos. Todos los relojes atómicos dan una hora y se hace la media. Y esa media es lo que ahora es la UTC, Tiempo Exacto. Universal Coordinado. Es coordinado porque... es media de todos los relojes atómicos. No, ya no depende de un estado el gobernar el tiempo en todo el globo, sino ya es físicamente lo que se llama el decaimiento de un isótopo radiactivo, ¿no? Me parece que es el krypton, el número de oscilaciones del krypton no sé cuánto es. La definición del segundo moderno una tela marinera. El caso es que luego, claro, lo que hemos estado hablando antes, la hora astronómica oficial, la que ha dicho Lito, la UTC. UTC. Que en la astronomía se utiliza más la UT, tiempo universal. Exacto. Biológicamente nos parten dos. Bueno, nosotros los españoles pues tenemos suerte porque estamos cercanos a Greenwich. Pero el que vive más lejos, pues... Lo que dijimos antes, tuvieron que dividir la Tierra en trocitos, ¿no? Para que cuadre. Pero aparte de eso, digamos, los estados, para hacernos la vida más cómoda, dicen, eso es discutible, y para ahorrar energía, también se ponen, por convención, otros horarios. El horario de verano y el horario de invierno. El horario de invierno, que empieza el último fin de semana de octubre, que queda poco ya, hasta el último fin de semana de marzo. Hablando del hemisferio norte. En el otro, bueno, el otro no, estamos hablando del hemisferio norte y en España, en Europa, en la Unión Europea. Porque América también tiene su historia. Y luego, en verano, el horario de verano empieza el último fin de semana de marzo, en el hemisferio norte, hasta final de octubre. Entonces, cuando tú leas un evento, lo primero que hay que ver siempre es si pone UT. Si es UT, ya sabes que tienes que convertirlo tú a tu hora local. ¿Más uno o más dos? Más uno o más dos. Si estás aquí, si estás en otro país, ¿no? Por ejemplo, si te metes... yo me meto en foros de América, cuando te dicen tal... Normalmente todo el mundo trabaja en UT. Pero cuando un periódico americano te dice algo, normalmente los medios siempre te dicen la hora local. Y por ejemplo, la hora local de Venezuela es horrible, yo no he logrado entender. Porque tiene fracciones de media hora. Según la zona del país donde te encuentres, ¿no? Es un lío. Aquí en España... Otro lío es cuando vas a ver las horas que vienen las efemérides de los eclipses en el Sky en Telescope, por ejemplo. Que vienen en EST, DST, porque son las siglas de las zonas horarias en Estados Unidos. Que Estados Unidos es muy grande y tiene varias. Claro, tiene varias. Y hay una que más o menos le sirve de referencia a ello, que me parece que es EST, la del este. Sí, la costa este. Y son no sé qué, las iniciales. Entonces, te viene una. Nosotros estamos acostumbrados a con el chip ya desde Greenwich para nosotros, pero de los Yankees para nosotros ya nos cuesta un. Pero y lo mismo le pasa. Lo mismo le pasa a Rusia. Son países muy extensos. Tienen varios usos, cogen varios usos horarios dentro del mismo país, ¿no? Y ahora le pregunto a Antonio Ruiz. Vaya. Y cuando Armstrong estaba en la Luna, ¿qué hora tendría en el reloj? Pues si el reloj es como el mío, pues la que le tocara, la de la Tierra. Hora de Cabo Cañaveral. Claro, la hora. Esa, ¿no? No creo que cambiara la hora allí. Nunca me la había preguntado yo eso, ¿eh? La pregunta es, ¿llevaba reloj la muñeca? No, pero en algún lado con el traje no creo. Control del tiempo. En algún lado tienen que tener... ¿Habían anuncios de una marca de reloj que se subían astronautas con un reloj? Sí, sí. Watch, ¿era la marca? Watch o Rolex, no me acuerdo ya. Watch, creo que era. Pero no sé si era Astron ya. Había un astronauta que decía, llevaba reloj. No me extraña, porque las cámaras fotográficas que llevaron se hicieron famosas. Sí. Las Leica, esas famosas. O sea, que los relojes que llevarían, si llevaban, también se harían famosos, vamos. Bueno, y eso de que... Que en algún capítulo de Carl Sagan de Cosmos se ve en el tiempo. De que si tú te montas en una nave espacial que se va acercando a la velocidad de la luz y dice que el reloj se ponía más lento, ¿eso es verdad o es mentira? Yo creo que se ha demostrado ya científicamente con un experimento. ¿De no qué? Solamente es verdad, sino que además es cierto. ¿Y quieren hacer un acto de fe, un dogma, no, una inmaculada o...? Son cosas que están son cosas demostradas. La relatividad especial, sobre todo la especial de Einstein, está completamente demostrada con experimentos en la Tierra y con experimentos con partículas. Si tuviéramos detectores de muones, por ejemplo, te lo demostraría aquí. Nadie se ha montado una nave a la velocidad de la luz, pero aquí hay cosas mismo, que viajan la a la velocidad de la luz. Como por ejemplo lo que ha dicho Lito, partículas que nos llegan de afuera, como muones y piones, y entonces, como van cerca de la velocidad de la luz, pues sus periodos de desintegración y demás, pues responden a las leyes de la relatividad. Bueno, su tiempo propio se hace más lentito y su distancia se hace más grande. Pues resumiendo, para que Ignacio se entere y todas las personas que nos escuchen, es más corta, ¿no? La distancia es más corta. Es uno de los conocimientos básicos en astronomía, de lo primero que hay que aprender. La hora, ¿eh? Siempre ver que los eventos astronómicos van en TU, tiempo universal. Buen libro ese. Sí, es importante porque muchas veces ves una efeméride y dices, mira, el satélite Io pasa por delante de a tal hora. Y bueno, y tú te dices, bueno, yo quiero ir a observarlo y tienes que saber exactamente tu hora de reloj, cómo convertirlo. Es interesante siempre saber. Además de que en los eventos astronómicos, sobre todo en los eclipses, cuando se va a verlo, supongo yo, que hay una de las cosas que tenemos que hacer todos es cronometrar los relojes todos nuestros, ponerlos todos a la vez. Pues sabéis que los relojes se varían unos con otros. ¿Eh? O sea, es muy importante el tema de la hora en astronomía. Hacemos una pausita y nos vamos a resolverle otra cuestión que tiene Ignacio, que también la hemos hablado y es muy esencial. Parece antigua todavía, pero ya de antigua tiene poco, creo que es elemental. Ahora lo hablamos, volvemos un momentito. Bueno, pues después de esta pequeña música nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart, retomamos Un punto azul. Un punto azul, el programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Hoy no, porque aunque nos han felicitado por la sección, tiene que ser Abelino, que viene tiene que compaginar esto con su faceta de Tuno, ¿eh? Él lleva el tema de astronáutica. Pero bueno, hablamos de muchísimas cositas más. Un momentito, ya tenéis los micrófonos abiertos. No, que aquí lleva astronáutica y allí lleva una bandurria. Eso, ahí está tu persona polifacética, en donde las haya. Nacho se está acercando a la astronomía. Primero se ha hecho la pregunta de la hora. Y luego, ahí en la oscuridad me ha enseñado una cosa. Y como los astrónomos tenemos facilidad para ver en la oscuridad. Ahí va. Pues lo hemos visto perfectamente. De día no vemos nada. Tengo la gafa y la lentilla, pero gafa de noche vemos de todo. Y entonces trae un planetario. ¿Planetario se llama, no? Planisferio. Planisferio de papel. ¿De dónde es? ¿Qué marca es? ¿Atrás ve un algo? De propaganda de... ¿De quién? De Botswana. Ah, también. Una Euro Express, una empresa de exacto. Transporte. Exacto. Yo tengo uno en mi casa que se compra en la papelería. Uno que es como de tamaño LP, los sí, antiguos LP. Eso en la librería agrícola lo hay. Sí. Por 6,5 euros. Sí. Ahí vale, ¿eh? Ahí lo venden. Ahora es menos. Ahora menos. Para los amigos de la socios de Magallanes tenemos ya un 10% menos en agrícola, ¿eh? Ahí va. Que hay muchos libros allí de astronomía, por cierto. Una gestión del presidente, que menos, ¿no? No, no, no, no. Oye, se tienen que implicar los centros. Y, no, es cuestión de... Ya no de difundir la ciencia, sino de puro negocio, ¿no? Puedes salir a toser fuera. Veo que te pones morado así. Ya se me ha quitado. Ahí va. Ahí, por ejemplo, las librerías pues se deben de valer de que hay astrónomos que devoramos libros. Ahora parece que menos, ¿no? Con el tema de internet. Uh-huh. Pero, por ejemplo, alguien, una óptica, se especializa en temas astronómicos y gana dinero, si quiere, ¿eh? Aquí había un gran óptico que era Alejo Pica, pero el hombre murió y ya luego parece que se aflojó el tema de la astronomía. Este hombre era un gran aficionado. Un aparato allí de telescopios. Pero ya no es que te venda, sino que la persona que te atienda... Que te asesore. Te asesore, le guste y te enamore de la astronomía práctica, ¿no? Pues yo no tengo telescopio por su culpa. Váyatela. Por Alejo Pica. Porque me acuerdo, yo convencí a mi padre de que me comprara uno. Y te dijo que no. Y resulta... Mi padre dijo que sí. Sí. Pero dice, pero hay que comprarlo a plazo. Claro. Total, que vamos a la tienda de Alejo Pica y le preguntamos, oye, ¿esto se puede pagar a plazo? Y dice, sí, tú vienes todos los meses, me da una cantidad y cuando termine de pagar te doy el telescopio. Ajá. Y digo, ole. Pues y mi padre dice, eso no es lo que yo estaba pensando, y me quedé sin telescopio. Pues vaya, pues muy mal, muy mal. Muy mala mucho, venta. Muy mala venta. Claro. Fatal, ¿no? Fatal, fatal. Sí. Un telescopio menos que vendió. Telescopio menos que vendió. Además, si le ponen un interés, hubiera ganado un poquito más. Efectivamente. Ahí va. Pero luego también te vas a, por ejemplo, otras empresas, la empresa de revelado de fotografía, que se creía que se iban a arruinar cuando vino la digital. Hay negocio. Y no se ha arruinado tremendo. En absoluto. Y no entienden. No me acuerdo aquí en una, no voy a decir cuál, que llegué y me dice, un carrete que había yo llevado. Digo, mira, recon carrete, sé cuál, su nombre, saborido. Bueno, no ha salido nada. Digo, ¿cómo no ha salido nada? Trato negro. Digo, ya, claro, sí, el cielo. El cielo. ¿Cómo que hizo usted? Digo, que he hecho fotos del cielo. ¿Y para qué? Digo, pues fotos del cielo para ver las estrellas. Digo, pues trato negro. Digo, no, trato negro. No está. Hay puntitos blancos. Sí, en algunos salen unos puntitos. Ahí, pues. Usted la revela, esa, si me lo ha tirado al papel. Digo, no. Usted me lo revela. Y el hombre no me puso buena cara. Me fui a otro sitio que luego se fueron. Que estaba donde está la calle Lancería. Sí, pero no era no son los mismos de ahora, era otro hombre que había. Y ese sí sabía de astronomía. Y entonces yo me iba con el antiguo Luis María, con él, con nuestros carretes, y nos poníamos con el hombre. Y entonces nos decía: venga, le doy más, le daba más sensibilidad, no sé cómo lo hacía. Ahora, pum, y la imprimía. Y nos cobraba lo que era nada más. O sea, yo se enrollaba, ¿no? ¿Qué pasaba? Porque todo el mundo lo llevaba los carretes allí. Ahora, si tú vas a una tienda de fotografía y... A mí me pasa también eso. Parece que están enfadados, no quieren... A mí me ha pasado, dice, venga, voy con el carrete. No salió nada. Estaba todo unos puntitos ahí, muy raro. No, pero si es que eso negro que había en la foto, eso es lo que yo quería sacar. ¿Para qué? Y me te preguntan, ¿y para qué? Y no sabían la precisamente, verdad, no sabían. El otro día estaba haciendo una foto y me dije, ¿qué estaba haciendo? Digo, sacando Júpiter. Y lo saqué, ¿no? ¿Y para qué? Me gusta. Me gusta y punto. Por eso había tanta... Cuando acordaréis, cuando la fotografía química estaba en su pleno apogeo antes de la digital, muchos astrónomos se especializaban en hacer revelados en su propia casa y demás, porque no había quien lo consiguiera. Porque tienes que darle unos tiempos y unas cosas diferentes a la foto normal. Y entonces había gente que se hacía su cuartito oscuro en su caso, lo revelaba, porque en los sitios comerciales decía que no. Claro, me preguntaron, porque para hacer una foto de Júpiter me tuve que poner, no tenía trípode, sino tirado casi en el suelo, en un banco, con la cámara quieta, apoyada. Para que no se te mueva. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y además, como miran y no ven nada, y no, para dónde está enfocando este tío, ¿no? Pero bueno, eso nos, creo yo que nos pasará a todos los astrónomos aficionados del mundo. Al planisferio. Bueno, pues tengo aquí en el tiempo de los ordenadores, eso sigue siendo muy útil. Esto es muy útil y con esto puede uno aprender mucha astronomía, ¿eh? Hay tratados completos de cómo manejar un planisferio y aprender astronomía sobre él. Y el planisferio no es más que una parte rígida, digamos, de fondo y una móvil, ¿eh? Tienen un punto central a partir del cual rota la parte móvil sobre la fija, y la parte central se supone que es, vamos, se supone, es la estrella polar, ¿de acuerdo? Sobre el limbo que está móvil está todo el cielo, todas las constelaciones del cielo, ¿de acuerdo? Y solidariamente con él, con todas las constelaciones con su nombrecito, vienen pues los meses del año, todos los meses del año, en divisiones de días, ¿de acuerdo? Que tú puedes mirar perfectamente mayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, etcétera, ¿no? Día por día. Y después, en la parte que está fija detrás, sobre la cual esta se mueve, pues lo vienen horas. Días en la parte móvil, horas en la parte que está fija detrás. Viene de 0 hasta 24 horas, ¿no? Las 24 horas del reloj y los 365 días del año. De manera que tú, cuando quieres poner el planisferio a funcionar, tienes que hacer coincidir la hora en la que estás mirando con el día en el que estás mirando. Una vez que lo haces coincidir, la zona, la ventana que deja libre, que se ve, porque hay parte que no se ve, ¿vale? La ventana, por cierto, que hora deja libre, UT. Eso quería comentar. La hora siempre del planisferio es hora universal. Es decir, cuando tú te pones tu planisferio y quieres ver esas constelaciones que se ven en ese momento en el cielo, sabes que has de poner, ahora que estamos en verano, 2 horas menos de la de reloj, ¿vale? Y en invierno, 1 hora menos de la de reloj, para ver exactamente la misma ventana que verías, que estás viendo en ese momento en el cielo. De modo que colocas hora universal, día en el que estás mirando, y esa ventana que nos ofrece el cacharrito es lo que tú estás viendo. De manera que tú no lo tienes que mirar como si lo tuvieras encima de la mesa, porque entonces no ves las cosas donde está. Lo tienes que ponértelo sobre tu cabeza. Tienes que ponértelo sobre tu cabeza, por encima de tu cabeza, y lo que hay detrás es lo que estás viendo. Si miras al norte, si miras al este, si miras al sur, ¿de acuerdo? Y entonces eso es lo que realmente estás viendo. No es una cosa de mucha precisión, no es una cosa para hacer ningún tipo de cálculo, pero miras al cielo, ves el asterismo y dices, mira, estoy viendo perfectamente allí Cefeo, y estoy viendo la Osa, y estoy viendo la figura de Leo o lo que sea, ¿de acuerdo? Y te aprendes con esto, llevándolo al campo, un sencillo instrumento que acaban de comentar que valen 6 euros y medio, y algunos como este tipo son de propaganda, que ni siquiera mejor valen ni dinero, y es un instrumento muy útil para iniciarse en la astronomía. Y cuesta de aprender esto, lo que yo acabo de contar, 2 minutos. Colocas la hora en la que estás mirando en tiempo universal, la haces coincidir con el día en que estás mirando, y esa ventana que queda, porque están preparados los planisferios con una latitud de aproximadamente 36 grados, ¿vale? Que es más o menos lo que se ve en España. En otros sitios pues tendrían menos, la ventanita sería un poquito más grande o más chica, ¿de acuerdo? Y ya está, un instrumento perfecto para iniciarse y empezar a conocer las constelaciones. Y es para llevarlo al campo y manejarlo allí, no es una cosa de tenerla en casita, sino para llevarla al campo, lo colocas y dices, mira, perfectamente estoy viendo aquí, arriba a la derecha estoy viendo Leo, tal. Y te hace que te orientes muy bien y aprendas a iniciarte. Además, con eso pasa como con... Como hay telescopios muy modernos hoy, pero como se aprende con un telescopio a mano, lo mismo. También hay otras cosas con las que puedes aprender, y es lo siguiente: por ejemplo, te enteras de dónde está el sol, en qué constelación está el sol en ese momento o en qué sitio está en ese momento el sol. Le pones una pequeña pegatina, un papel pegado, ¿vale? Y puedes saber la hora que sale y la hora que se pone moviéndolo por el limbo. Eso era lo que iba a mirar. En cada estación y en cada sitio. Que algunos planisferios tienen una curva roja, o una curva que rodea así en forma no semicircular, sino desplazada, que es la eclíptica, y que poniéndola en la fecha del día te indica a la hora que sale, y a la hora que se pone el sol. Si no lo tienes como esa, haces lo que está haciendo, lo dice José Luis, pones en el sitio donde está el sol, algo que te lo señale, que después puedas quitarlo, y fácil, pasándolo al horizonte, puedes saber la hora. Te da la hora universal. Claro. Y después puedes comparar, voy a ver cuánto está el sol fuera en mayo, cuánto está el sol fuera en diciembre, y ver que está mucho menos tiempo fuera, en fin. Tiene bastante más utilidades de las que aparenta, ¿no? Y muy muy interesante. Bueno, pues es un utensilio que no debe faltar en casa de ningún astrónomo aficionado. Aunque tenga muchas PDA, muchos caimán, eso es esencial. Sobre todo porque no lleva pilas. Y siempre funciona. Siempre funciona. Yo tengo el mío ya. No da error. El mío deberá tener ya, no sé, 15 años. Es que tengo dos. Yo lo compré de las primeras cosas que he comprado yo de astronomía, fue un planífero. Tengo ese que te digo, que es como un LP, y luego otro que regaló la revista, muy interesante. Un poquito más chico, ¿no? Un poquito más chico. Sí, es más de bolsillo. De bolsillo grande, sí, claro. Sí. Bueno, no sé yo. No es mono. Es pocket. Gran pocket. Bueno, Antonio Ruiz. Dígame. Y Manuel Jiménez del Barco, Lito, que se llama Lito. Sí. De Manolito. Sí. De un diminutivo que cariñoso. Que está escribiendo comentarios en los 315. Ya, van en Facebook. Mm-hmm. Y ese chaval Edgar que escribe en el blog. Edgar tiene un blog fantástico. Sí, lo está blog fantástico. Está muy bonito. ¿Cómo es? ¿Te acuerdas? Lo tengo aquí, sí. Opinando sobre el mundo. Sí. .wordpress.com. Opinando sobre el mundo. .wordpress.com. Lo visitaremos. Me he afiliado, apuntado. Y claro, creo que le extraña el nombre de Lito. No es piedra ni nada, ¿eh? No. Lito no es algo lítico. No. Es de Manolito. A propósito, opinando sobre el mundo, todos juntos, sin espacio, en fin. ¿No? Pues entren todos. Pues entraremos. Bueno. A lo mejor hago yo una sección, hombre, o mujer, de blog de astronomía y cosas curiosas. Pues mira, eso sería interesante. Sí. Cada semana trajeras tú que blogueas mucho. Me acuerdo mucho de Jesús Tejedera. He encontrado un blog fantástico y lo recomendaré. ¿Te acuerdas? Sería una buena sección. Sí, está bien. ¿Te acuerdas del presidente de Córdoba, Jesús Tejedera? Eso es. Que siempre mandaba el... ¿Cómo lo llamaba? El enlace de la semana. El enlace de la semana. Pero le decía el... Astroenlace, no. Él le decía un nombre. Decía algo. Ay, sí, verdad. No, era un trabajo excelente el que hacía este hombre. Bueno. Pero era casi diario, ¿verdad, Jesús? El astro... No. Si hubiera aquí Rafa Enrique, se acordaría. Una página de astronomía que el astro... No, tiene un nombre muy curioso. No me acuerdo. Yo tampoco. Estoy intentando pensar... Bueno, ya lo averiguaremos. Bueno, don Antonio Ruiz y don Manuel Jiménez del Barco coinciden en traer hoy un tema para hablar. Sí, coordinaros. ¿Y no habían hablado antes entre ellos? De los exoplanetas. No estaba preparado, ¿qué sale aquí? No estaba preparado. Tú ibas a decir cómo encontrarlos. Uh-huh. Sí, yo tengo aquí una pequeña reseña. Y yo venía de la segunda parte del de la semana pasada. Pues ahí estáis. Pues empecemos por la primera parte, ¿no? Empecemos por la primera parte. Como dije lo del humano más. Ahí va. Esa voz ha sido el público quien habla, de fondo. Antonio. Bien, yo en este mes de octubre la revista Investigación y Ciencia, no sé si porque se ha puesto de moda con el descubrimiento de planeta de exoplaneta nuevo, el caso que hay un artículo que está bastante bien de exoplanetas habitables, y aquí comenta la circunstancia que se tienen que dar para que haya una posibilidad de vida parecida a la de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Y habla de la supertierra, en fin, da una serie de condiciones. Pero hay una cosa muy curiosa que a mí me entró la duda al comienzo del artículo, que es cómo se enteran esta gente que existe un planeta, ¿no? Cuando realmente el planeta está tapado por la estrella en la cual gira, y entonces no se ve, el planeta no se ve. Entonces propone o comenta dos soluciones que se están empleando actualmente para descubrir los exoplanetas, que es el método del vaivén y el método del tránsito. Es muy curioso. El método del vaivén es... debido a que el planeta existente provoca ciertos giros a la estrella, hay un sistema que es capaz de medir esas pequeñas variaciones que sufre la estrella. Entonces, si esas pequeñas variaciones son periódicas, son debidas a un planeta. Entonces, eso ya lo que te descubre es la existencia del planeta. Y posiblemente hasta la órbita que tiene ese planeta. ¿Cómo? Pues aplicando el efecto o el efecto Doppler, efectivamente. Ajá, Doppler. Si la estrella se emite una radiación que va hacia el rojo, pues se está alejando y, Y si no, si emite una luz de onda, una longitud de onda más corta, pues se está acercando al observador. Los sistemas que tienen para medir son capaces de medir variaciones de un metro por segundo, o sea que son muy precisas, ¿no? Coméntame el artículo que el satélite Kepler se va a dedicar a buscar esos planetas, ¿no? Después comentaré dónde. El método de tránsito es medir. A mí es que me deja asombrado también esto, ¿eh? Pero por lo visto se puede hacer debido a las precisiones que de los aparatos que utilizan, ¿no? Y a nivel casero también lo hacen. ¿Sí? Sobre todo que lo más asombroso de lo que vas a comentar ahora es que no lo hacen, no solo son capaces de hacer los grandes observatorios, sino los aficionados. Sino con un equipo, un 14 pulgadas, un 12 pulgadas y una buena montura y buen registro de imágenes, se saca. Pues lo saca por un astrónomo aficionado. Fíjate. Es impresionante. Impresionante. Pues el método es, pues si se da la casualidad que la órbita del planeta que se está buscando, pues el planeta pasa por delante entre su estrella y el observador, se puede medir la diferencia de luz que hay cuando no está ese planeta. Uh-huh. Entonces, por esa diferencia, pues se demuestra o se comprueba que hay un planeta por ahí. Y con ese método miden, me parece que es el radio del planeta. O lo pueden medir, no aquí no pone que lo hagan siempre. Según la luz que falta, ¿no? Con planeta y sin planeta. Sí, si tienen fotométricamente calculado la magnitud de la estrella. La magnitud de la estrella, según. Hay una relación, por lo visto, entre la cantidad de luz que se disminuye o que se varía y el radio, el diámetro de ese planeta, ¿no? Total, que con calculando la masa, según comentamos la semana anterior, y el volumen de ese planeta, pues calculan su densidad. Entonces pueden apreciar o distinguir si el planeta es rocoso o si es gaseoso. Y entonces, porque claro, ¿por qué? Porque lo que quieren es buscar planetas donde haya posibilidad de vida, que seguramente serían rocosos, como es la Tierra, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Los dos inconvenientes, tú has hablado de los métodos. Cada método tiene su... Que son métodos indirectos, sí, claro. Sí, sí. Cada método tiene su parte, su contraindicación, ¿no? Por ejemplo, el de tránsito del planeta se mediría solo en planetas que tuvieran su eclíptica, o sea, su plano orbital con el observador en la línea de la visión. Sí. Los que están orbitando, digamos, como vemos Urano, que lo vemos desde un polo, el método de eclipse no vale. Y el segundo método, el de perturbación gravitatoria, el de vaivén, ¿no? El de vaivén, porque el centro de masa, el conjunto estrella planeta no gira en torno a la estrella, sino gira en torno al centro de masa. Al centro de masa, efectivamente. Ese método por ahora tiene un límite de percepción. El aparato llega a percibir un vaivén mínimo. Por debajo de ese vaivén no lo puede percibir. Entonces, un sistema de estrellas muy masiva con planeta muy pequeñito o muy lejano que le haga poco vaivén no podría ser, pero sin embargo ese del vaivén sirve para cualquier orientación orbital. Claro, esa ventaja. Eso es lo que tiene. Y comenta que también el artículo del Observatorio Espacial Kepler, que fue lanzado el año 2009, que tiene como objetivo, como dije antes, el descubrimiento de planetas nuevos, dice que observa de manera continua más de 150.000 estrellas en una región del cielo en torno a la constelación del Cisne. Y mide su brillo para detectar tránsitos planetarios. O sea, que lo han pensado para esto, ¿no? La verdad es que uno se queda alucinado con estas cosas. Y se lo comenté a mi mujer hoy. Y dice, bueno, ¿y eso para qué lo quieren hacer? Es verdad. Mira, pues, la cara que has puesto no se ve por la radio. Pero es muy, muy gráfica, ¿verdad? Sí, me dejó vendido porque yo le expliqué lo poquito que había leído con tanto interés. Y diciendo ella, bueno, ¿y qué? Léele el capítulo de Un Punto Azul de Sagan, del por qué es interesante el buscar planetas extrasolares como posibles sustitutas a la Tierra, por ejemplo. Bueno, con el hambre que hay en la Tierra, nosotros gastando el dinero en eso, también te lo aprenderán, ¿no? Pero están años luz, tú. Es que la cosa tiene... En fin... Yo creo que saber por saber está bien. Y emplear dinero, mejor emplear dinero en eso que no emplearlo en armas, ¿no? Digo yo. Apophis es el pedrusco que se viene para acá. Sí. ¿Qué año? ¿2020? No, ya el año, ya hasta mi disco duro no, tiene ciertas capacidades. ¿Eh? Falta todavía bastante. Falta bastante. Bueno, 30 y tanto, 10-20 años. Y por lo visto pedrusco con riesgo de colisión. ¿Sí? Sí, sí. Yo Pedro Duque dice que está poniendo el grito en el cielo. Y dice que ¿por qué los gobiernos no actúan? No actúan. No se ponen ya de acuerdo en hacer algo, ¿no? El otro día leí... Que a falta de... El Apophis es gordo. No es nada... El otro no es día... como hablamos de que era pequeñito, que... No, Apophis... Bueno, está Bruce Willis, ¿no? Está este, ¿no? Mucho daño. Bruce Willis de aquí a 20, 30 años, por ahí mío, ya... Que el otro día lo comentaba yo con alguien en un foro. Creo que era el amigo Roberto Martínez del otro programa, del Radio Cosmos. Radio Cosmos, no. Ay, siempre me equivoco. El otro programa de astronomía que se hace desde Argentina, ¿no? Y con los medios de comunicación que tengo mucho cuidado. Y le dije yo, digo, me da la sensación de que hay alguien de que últimamente quiere que nos demos un pepinazo. Es que cuando a un medio de comunicación le da por algo, no para, ¿eh? Y esto no es ni nuevo ni... Pues, ahora le anda por sacar todos los días que se acerca un... que ha pasado un asteroide. Si pasa todos los días. Pero parece que ahora hay interés... ¿No habrá alguna película que vayan a hacer nueva y no estén comiendo el tarro para... Claro, para darle publicidad? El día del estreno la gente vaya motivada. No, en serio. Estas cosas van así, ¿eh? O que vayan a inventar un paraguas que sirva para protegernos de los porrazos y venderlo luego. En una época hubo cuando venía, no sé si era el cometa Halley, se hincharon de vender mascarillas y cosas porque decía que ya traía un gas venenoso que iba a matar a toda la humanidad. Siempre hay alguien que en esas cosas se forra. Es lo que te digo, es forra. Que hay veces que empiezan a darnos la lata, una cosa, y llega un momento en que ya no se le hace caso. Que viene como cuento el lobo, ¿no? Que viene un asteroide, vale, que venga. Bom, que caiga. Ahora le han dado por Gliese 580 y... Eso. Ahora la noticia es esa. Gliese 581. Ese es el que está de moda ahora, ¿vale? Ya hablamos... esto es la intervención, bueno, es gracias a Edgar otra vez, ¿no? Que me pasó la información justamente en... sincronizada con cuando me llegó el correo de... Yo tengo una alerta a Google activada de todas las noticias astronómicas que pasan por el canal Google, me las devuelven, ¿no? Y justo recibí el correo de Edgar y el correo del País Digital hablando de la noticia que venía comentando Edgar, o sea que... me vinieron a la vez, o sea, fue rapidísimo. Está de moda el planeta Gliese 581. Me comentó en la página web de algo de que no entendía o querría que lo explicara otra vez, lo de la rotación sincrónica. Lo digo rápidamente, bueno, más o menos... que bueno, que era falso lo de la noticia, que por lo menos la más mala de todas las interpretaciones que yo escuché, de que el planeta no rotaba, sería el primer objeto en el universo que no rota, porque todos tienen que rotar. Lo que tenía era rotación sincrónica. La rotación sincrónica es que da una rotación a la vez que da una traslación, y por lo tanto, visto desde la estrella o desde un planeta o desde el cuerpo central en general del que se orbite un otro objeto que tenga rotación sincrónica, solo le ve una cara. No es tan extraño porque la misma luna la tiene, ¿vale? ¿Por qué la luna lo tiene y por qué aparece la rotación sincrónica? Que eso creo que es lo que no dije el jueves pasado. La rotación sincrónica ocurre cuando las masas del objeto central y del objeto que orbita son relativamente parecidas, que no son muy diferentes. Por ejemplo, como Júpiter y sus satélites. Claro, no. Diferencia enorme. Júpiter. Y además están cerca, ¿no? La órbita es muy, el periodo es muy rápido, es muy corto. Sí, sí. Tienen las leyes de Kepler se tienen o bien que el semieje sea muy pequeño. O sea, que orbiten muy cerca de la estrella, o que las masas sean parecidas. Entonces aparece una fuerza aparte de la gravitatoria de segundo orden que es la fuerza de marea, ¿vale? Esa fuerza de marea es lo que al cabo de las rotaciones, desde que nace el objeto que orbita, le ejerce una tensión a ese objeto que está orbitando, que está rotando, le ejerce una tensión de rotación tal que le obliga a la larga, al cabo de los millones de años de empezar a rotar, de que tener rotación sincrónica. No es un misterio ni es una casualidad, es un efecto de marea. Y el efecto de marea se ha demostrado que es mayor cuanto menor es la diferencia de masa entre el que orbita y el cuerpo central. Así que vuelvo a decir que era rotación sincrónica. Como se midió la densidad y se vio que era rocoso, pues ahora lo que falta es buscar a ver si tiene atmósfera para que difunda esa diferencia de temperatura que tiene que haber entre la cara diurna y la cara nocturna, y entonces, si existe atmósfera y es rocoso y tiene rotación como la tiene, las zonas de penumbra, o sea, las que están en permanente amanecer o permanente anochecer, serían las candidatas a tener vida, ¿vale? Hasta ahí es lo que más o menos lo que dije el jueves pasado. Pero llegó el, no sé si fue el martes o el mismo lunes, cuando llega al ABC, de que en el ABC decía que se había observado un pulso de origen no natural desde pulso láser, proveniente de Gliese 581. Y entonces, claro, lo de que ya el 100% de probabilidades de vida, que lo escuché el jueves anterior, y leo otra vez esto, y ya, vamos, esto era el colmo. Hay un tío ahí apuntándonos con un láser verde de eso. Pim, pim, pim. Pues esto es lo que en informática es un hoax, o sea, o hoax, o como se diga. Aquí tenemos la filóloga. Y es que se ha entretenido a pillar noticias de detecciones de planetas extrasolares y en una aprovechado una que no tenía grandes, no estaba muy especificado la noticia, y le añadió de su cosecha de que era de Gliese 581, porque la noticia original, que la tengo gracias a Edgar, como digo, viene que un observador del proyecto SETI óptico llamado Ragbir Bartal hace 2 años observó un pulso láser de un planeta de casualidad, un pulso que no era que le sospechó de que le salió de la criba de que no era algo natural, para comprobar que ese fenómeno era más sospechoso de lo que tenía que volver a, con el tiempo, volver a ese sitio del cielo, volver a observar, y si aparece otra vez el pulso, ya hay que ponerse entonces con las antenas, pero puede ser un fallo técnico, puede ser algo del aparataje, lo que sea. Y ese pulso láser no ha vuelto a salir de ese objeto. Pero en el comunicado que dio primero, no especificaba de dónde había salido el pulso. Y entonces, claro, ha llegado alguien, un listo, y ha dicho que era de Gliese 581. Pero ahondando los datos de cuándo se observó, al final se ha tirado del hilo y este observador, Ragnar Brandtal, lo descubrió bastante lejos de la constelación de Libra, que es donde es Gliese 585, es en la constelación de Tucana. Está un poco lejos de Libra. Uh-huh. Concretamente en el cúmulo globular 47 Tucana. Uno de los más espectaculares cúmulos globulares. Después de ahí pilló. Entre que no dijo dónde era y alguien se hizo el listo, pues se le atribuyó una procedencia de que no era. Y el artículo de Edgar da toda la investigación que hizo, desde como hay que hacer, bebiendo de las fuentes, hasta ir justamente a la publicación original del Astrophysical Journal, de una revista astrofísica, donde Ragnir publicó que había detectado el pulso y que ponía claramente abajo 47 tucanas. Yo es que con los medios de comunicación estoy muy enfadado. Ya. Porque últimamente, no solamente en temas de astronomía, sino cualquier tema que busques, no contrastan. No consta la palabra. Yo incluso me puse. Y tengo una inocentada para el 28 de diciembre. Además, la voy a decir aquí porque encima no lo van a escuchar. Yo pongo el cuello del que el 28 de diciembre lanzamos una nota de prensa. La agrupación jerezana Magallanes descubre que Venus rota al revés que el resto de los planetas. Y somos portada. Bien. Y nos llamarán y nos entrevistarán. Y todo porque por no buscar y no mirar. Yo me pregunto muchas veces si los directores o las directoras de los periódicos leen las ediciones que salen a la calle. Me lo pregunto, ¿eh? Los comentarios de los periódicos no los leen. En este caso ha sido que el ABC ha bebido del Daily Mirror, me parece que es. Aquí lo tengo. Espérate que lo vea. Sí, un Daily, y por lo tanto que ese no bebió de la fuente original. Pues precisamente, sí. Y por lo visto no es la primera vez que ese periódico ya lanza una cosa para que las demás lo cacen y empiecen a engordar la bola y viene de ahí, o sea que... Precisamente, sí, ¿has terminado? Otra cosa, no, bueno, dime. Por último... Es que estoy mirando el tiempo, nos quedan 10 minutos. Hay que ser escéptico, termino rápido, hay que ser también muy escéptico. Yo me leí la noticia, me vi que la fuente era... fiable, que yo no es que no desconfíe del amigo Edgar, pero hice una prueba que la podía hacer con mi ordenador. ¿Cómo debe hacerse? Aunque te lo ven que es todo fiable, si tú puedes hacer una prueba por tus propios medios diferente a eso, lo hace. Y yo cogí el Starry Night y me puse en Sydney en la fecha y hora de en el que Ragnir Bazdal descubrió el pulso ese. Y, como dice ahí la noticia, trabajaba en el SETI óptico. Por lo tanto, trabajaba con un telescopio óptico que trabaja de noche. Si fuera un radiotelescopio, ya no podía haber hecho la prueba porque el radiotelescopio funciona a las 24 horas del día. Pero era un óptico. Me fui a ver dónde estaba Libra. Desde Sydney. Y era una constelación diurna. Luego, era imposible que el pulso hubiera venido de Libra. Me fui a Tucana y efectivamente desde las 2 a las 7 de la mañana estaba Tucana nocturno perfectamente. Una prueba fácil que se puede hacer desde casa con un simulador del cielo y que corrobora las fuentes que son fiables. O sea que, y además pues tienes otra más. O sea que simplemente... que era una noticia falsa, comprobada por ya tropecientas razones. Hoy, ya para terminar, porque se nos va el tiempo, José Luis Espí nos trae una revista también para comentar noticias astronómicas. No es el Sky and Telescope hoy, ni... No la traigo, estaba aquí encima. Ni tampoco es la otra. No, curiosamente hemos llegado... La astronomía, ¿cuál es la sorpresa que vemos encima de la mesa del estudio, la revista Pronto? Pronto en España, ¿cómo se podría comparar Pronto en Inglaterra? Para que no hagan caso. ¿Cómo se llama esa revista? ¿El Sun? ¿Cómo es? Gloria, si se acuerda. ¿El Sun? El Sun. ¿Sun? ¿Sun? ¿Sun o Sun? Una revista sensacionalista. Y además el Pronto es del corazón. Está el Hello, ¿no? Lo venden. Sí, bueno, pero el Hello sería. A comparar con esta, claro. El Hello es el Hola español, sí. Que es una revista del corazón. Sería un boletín oficial de la Casa Real Europea. Bueno. Pero el Pronto, yo mis primeras nociones de sexo las aprendí con el consultorio de Pronto. No reíros, mira, pues como sabéis ustedes que tenía la sección, ¿eh? ¿Qué hubiera sido de mi vida? Sí. ¿Qué un hecho real? Yo no la compraba, me compré a mi madre. ¿Qué hubiera sido de mi vida si hubiera hecho esto? Un hecho real, que era unos hechos espantosos, vamos, que les pasaban a las señoras, ¿no? Y un horóscopo buenísimo, dime. Bueno, pues todos conocemos aquí, por lo menos en España, la revista Pronto. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que nos ponemos a ojear y hay una página, o sea, un doble página que pone las imágenes más espectaculares del cosmos, ¿no? Y vienen cosas como el Hubble, ¿vale? Viene, por ejemplo, la galaxia del sombrero. Viene la imagen de la nebulosa del águila, la nebulosa del cono, la nebulosa de mariposa, Carina, el cangrejo, la lira, M51, Marte, en fin, una serie de fotografías muy espectaculares que ha hecho del Hubble. Y entonces nos quedamos un poquito como diciendo, madre mía, el pronto trae un poquito de astronomía y venimos a hacer un programa de astronomía. Pero es que más para adelante seguimos ojeando y viene uno, el mayor telescopio del mundo se construirá en Chile. Sí. Y digo, ¿eso es el pronto? ¿El investigador de ciencia? ¿Qué es esto? Y otra más que había... La de Einstein. Uno que dice que para rematar, que es hijo de Einstein. Y es un tío que ha esclavado a Einstein... Como si yo me parezco mucho a, yo qué sé, a Errol Flynn y digo, yo soy hijo de... Bueno, pues hijo de Errol Flynn. Y viene su figura y sosteniendo el ladito del de Einstein viene una cosa sobre Stephen Hawking. Sí. Ya son tres cosas o cuatro en la misma revista. Digo, ¿De qué número eso, estaba hablando? Mira la fecha. Mira la fecha. ¿Esto qué fecha es? Porque si estaban los editores de vacaciones... Estaba mayo, el becario. Mayo. Estaba el becario, pues, pilló lo que podía para rellenar la revista. De mayo. Además, la de Stephen Hawking, también nos llega tarde el número a nosotros. Hawking alerta de la existencia de alienígena. Hay una foto de él. Uf, que digo que también nos llega con retraso en pronto a nosotros aquí. ¿Eh? Sí, se ha llegado ahora, de mayo él. Yo te digo una cosa. Curiosidades. Nos estamos riendo, pero no es mala cosa esa, ¿eh? Os reconozco, en mis tiempos de la edad oscura, mi madre compraba una revista que era Lecturas. No sé qué le pasaría luego, que se cambió al Semana, que era la competencia. Nunca lo supe. Y en la revista Lecturas, en 1975, tenía yo 10 años, 11, empezó a publicar un artículo de dos páginas, un periodista desconocido llamado Juan José Benítez. Y era el contacto ovni de un grupo de peruanos con extraterrestres, que yo me lo leía enterito. Y a partir de ahí empecé yo a saber, por ejemplo, que era Ganímedes, ¿no? Porque los extraterrestres vivían en Ganímedes. Eso sí. Que yo lo contaba, no sé si tú has estado aquí alguna vez, eso fue uno de mis grandes disgustos, ¿eh? Yo he vivido aterrorizado, en serio. Juan José Benítez me gusta como escritor, hay que reconocerle que el tío vale. Pero no hay que creerse lo que dice. Se ha convertido al budismo, ¿no? Está por ahí por Asia, ¿no? No, ese es Luis María. ¿No? ¿Qué? No. ¿Y también? Sí. Ah, sí. Pues no sé yo. Tiene un chale. ¿Sí? Vamos. Bueno, eso vamos ahora en la pizzería. Lo comentamos. Lo comentamos. Vale. Pero que yo me llevo un disgusto muy grande porque yo tenía 14 años, ¿sí? En el 75 yo ya sabía que los extraterrestres vivían en Ganímedes. Algo convencidísimo, ¿no? Y ahora me entero que antes las guayas... ¿Antes de salir Manuel Jesús ni nada? ¿Qué? No, todavía no. Y escúchame, y ahora las guayas ayer las lanzan y van a pasar por Ganímedes. Yo estaba aterrado y digo, es que cuando eso pase por allí, eso va a ser la hecatombe. Y bueno, ¿y cómo puede estar la humanidad tan tranquila de la que se va a montar, no? Porque todo ese problema de la embajadora de la ONU, eso yo con 14 no años nada. Lo tenía yo. Eso no es nada. Y cuando llegaron las guayas ayer allí... Y es que yo estaba congelado. Un erial. Yo me llevé, te lo juro, una desilusión. Tremenda, ¿no? Que digo, me han engañado. Dejé de creer en OVNI, dejé de creer en todo. Pero sacaron un artículo luego diciendo que se habían escondido. Entonces volvió a nacer de mí la esperanza, ¿no? Hasta que ya fui más mayor y me di cuenta que era un camelo, ¿no? Bueno, sí que han escondido, ¿eh? Las cosas como son. Sí, sí, muy escondido, la verdad. ¿Y por qué se esconden? Que le preguntaba. ¿Por qué se esconden? Bueno, amigos, amigas, que se nos va el programa. Hemos hablado de muchas cosas hoy. Es un programa un poquillo así, de todo un poquito, ¿no? Que hasta el jueves que viene, ¿no? El fin de semana, agua por un tubo, a ver, ¿qué pasa? Que llevan anunciando agua no llueve. ¿Eso qué? No, que cuando viene el agua a partir de mañana. Mañana. ¿Estamos en jueves? Se anunciaban agua para ayer o hoy. No, jueves, no día 7. Yo no tenía lo mismo. Jueves, día 7 de octubre. Estamos haciendo este programa. Sí, jueves 7. Porque en Arco nos van a escuchar el lunes y se supone que ya ha llovido. Sí, el de. Me yo tengo. La gente de Arco es un mentiroso. No de la problemático tengo a partir de mañana por la tarde. Hasta el domingo por la tarde también. O sea, todo el sábado. Con algunas claritas, pero que no he puesto el informe meteorológico. ¿He escuchado que hay alerta amarilla? ¿Qué? Mañana? ¿Alerta amarilla aquí? No sé, la alerta... Bueno, yo, como tú sabes, yo no miro el AEMET, ¿vale? Ya no confío en el AEMET, entonces no lo miro. O sea, que las alertas del AEMET, pues, si la ponen, pues, bueno, pero si no, no. O sea, yo, mis fuentes son el... ARL y el Meteoblue, que es europeo y que tiene el servicio de predicción a medio plazo, pues quitando el de el GFS americano, el segundo mejor. Entonces yo miro los dos mejores. Y si normalmente es raro que los dos fallen. O sea que los dos dan bastante agua. ¿Bastante agua? Uno da mucho más que el otro. Habrá que ver ahora quién acierta. El americano da cerca de 60 litros para el fin de semana. ¿60? Y 60. Mucha agua, ¿no? Y el Meteoblue da unos 30. ¿Vale? Mucha unos 30 agua y tanto. Mucha, sí. O sea, que verá, que va a estar. O sea, que agua casi. O sea, en casa a estudiar astronomía. Y... Yo lo tengo claro. Y además yo tengo tarea. Tú tienes que estudiar de esta manera. Muy bien. Yo no me he felicitado ya a las Charis y Rosario. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Oh, ¿verdad? Y patrona de Cádiz, así claro, final Cádiz. Sí. Bueno, pues hasta jueves que viene, ¿no? Hasta más tarde. Venga, hasta luego. Bueno, pasarlo bien. Luego.